amigos, vamos a iniciar nuestra plática esotérica esta noche. Incuestionablemente existen poderes mágicos en el ser humano. Se han hecho en realidad, de verdad, muchos experimentos de tipo psíquico. Voy a narrar algunos. Hace algún tiempo sucedió en Mirpilla, California, un acontecimiento insólito en presencia de unas señoritas Fox. Sucedían las cosas más extrañas, mesas que se levantaban y flotaban solas en el aire, piedras que eran arrojadas por manos invisibles, ventanas que se abrían y cerraban solas, etc. Un científico resolvió hacer investigación. Se trataba de William Crookes, el hombre que presentó la materia radiante en sus tubos de cristal. El experimento fue formidable, extraordinario, maravilloso. Él metió dentro de una cámara perfectamente segura a las señoritas estas, las amarró con alambres de cobre, hizo pasar hasta alambres de muy finos a través de los agujeros de los oídos, en forma tal que estas señoritas no pudieran hacer ningún truco. Sin embargo, en presencia de los científicos reunidos para el experimento, sucedía que se hacía visible y tangible, se materializaba un espíritu llamado Katietin. Era el espíritu de una joven de 25 años que había muerto hacía mucho tiempo y se hacía visible y tangible ante todos los científicos. Se le sacaron fotografías y quedó comprobado que no había truco. Si la medium aquella o las señoritas aquellas que servían de medium trataban de hacer cualquier movimiento, sonaba un timbre, de manera que cualquier posibilidad de fraude estaba descartada. Y sin embargo, el fantasma aparecía, se hacía visible y tangible. Muchos escépticos, materialistas, incrédulos, iban para convencerse y salían convencidos ellos. Ellos iban con el propósito más que todo de echar abajo lo que consideraban un fraude, de desenmascarar el fraude, decían. Pero en vez de desenmascarar fraude alguno, salían perfectamente convencidos. El hecho, pues, era concreto. Y en presencia de los científicos, duró 3 años materializándose el espíritu de Katietin. A los 3 años se despidió de todos abrazándolos y les dijo que había venido al mundo a cumplir una misión y había venido a decirles que verdaderamente el alma es inmortal. Y había venido a decirles que el más allá existe. Se fue desmaterializando lentamente en presencia de las cámaras fotográficas. Y más aún, les dejó un pedazo de cabello ahí, un bucle, como recuerdo. De manera que no quedó duda alguna. Mucho antes, cuentan que en Nápoles, Italia, una mujer llamada Eusapia Palladino tenía facultades mediunímicas extraordinarias. En presencia de esa mujer, las mesas se levantaban solas en el aire y sucedían también cosas extraordinarias. Los científicos la amarraron a postes de acero, le ligaron el cuerpo con alambres eléctricos y cualquier movimiento que tratara de hacer inmediatamente hacía que sonara un timbre, etcétera. Experimentos para ver qué había de cierto en todas esas cosas metafísicas. Y es que hay que investigar, hay que experimentar, a ver qué es lo que hay por allá arriba. Lo más interesante fue que la madre muerta de un tal Botassi apareció en medio del recinto y hasta se dejó tomar una fotografía. Se metieron instrumentos de música entre cajas de acero herméticamente cerradas y estos instrumentos resonaban. ¡Qué malo los hacía resonar! Se pusieron platos de harina y manos invisibles quedaron puestas sobre esos platos de harina. Se examinó a la medium y demostró tener un organismo normal. Así pues, experimentos de esa talla lo invitan a uno a pensar cómo es que una bandolina se levanta sola en el aire y es tocada por manos invisibles. Es el caso, uno de los tantos casos que sucedía en presencia de Eusapia Palladino de Nápoles. ¿Y qué diremos de ese otro medium, Hume de Francia? En París metía la cara entre brasas de carbón y no se le quemaba el rostro. Levitaba, es decir, volaba con silla y todo por los aires. Y en alguna ocasión vieron cómo se levantó en el aire sobre la silla en que estaba sentado y con silla y todo salió por un balcón y entró por otro. Y la cosa estaba sucediendo en el piso alto de un edificio. Así pues, hay fenómenos mágicos que vale la pena estudiar, fenómenos que asombran, y a eso, precisamente a eso, hemos venido aquí. Ustedes están acá a escucharme y yo estoy aquí para hablarles, y creo que entre ustedes y yo podemos entendernos. Hablemos de magia, hablemos de espiritismo y de poderes mágicos. Vale la pena que entre todos discurramos un poco, investiguemos a ver qué es lo que hay de verdad en todas esas cosas. Hace algunos meses sucedió un caso insólito por allá en Guanajuato. En plena reunión estaba la gente ahí en la plaza, cuando de pronto una señora apareció por las nubes y cayó en medio de la plaza. Una bruja, dijeron todos, es una bruja, y se lanzó la multitud encima de ella para lincharla. La infeliz afortunadamente fue salvada por la policía. La metieron al bote y hasta daban permiso para ir a verla. Pero ¿qué pasará en todas esas cosas? En la época de la Inquisición, en plena Edad Media, a las brujas las quemaban vivas en la hoguera. Pero si hay brujas, es lo que nos vamos a preguntar. Dice que no hay brujas, pero que las hay. Así dice el dicho vulgar. Y vale la pena que nosotros tratemos de saber un poco en cada cosa. Bien, continuemos. Si en medio tuve aquel de París tan famoso, ese que metía la cara entre brasas de carbón, podía también flotar por los aires, pues es algo así como brujería. Pero yo he oído decir que los santos también vuelan. A San Francisco de Asís lo encontraba a su discípulo más amado, siempre flotando sobre el suelo. Cuando iba a llevarle la comida, pues nomás no podía comer el santo, porque estaba tan alto que el pobre discípulo no le alcanzaban las manos para darle la comida. Luego Francisco se iba volando, dice la historia, entre las hayas, dice, un bosque lleno de árboles, y desaparecía. Y está llena la historia de santos que volaban en los aires. Bueno, a eso sí no los quemaron en la hoguera. Es que tiene que haber de todo en la vida. Habrán santos y habrán diablas y diablos, y hay de todo en este mundo. De todo existe en la creación. Pero hay que investigar a ver de qué se trata, qué pasa, tenemos que salir de estos enigmas. Y yo a eso los invito a ustedes, que me acompañen un poquito a que reflexionemos. Yo estoy aquí pensando en voz alta, si ustedes me están escuchando, me alegro que me estén escuchando. Bueno, continuemos hacia adelante. La historia de nuestros antepasados de Anáhuac tiene cosas insólitas. Se dice que Moctezuma, el poderoso señor de Anáhuac, convocó un día a lo más selecto de su corte. Llamó a Tlacael y le dijo: bueno, yo necesito saber dónde es que están nuestros antepasados. ¿Dónde está el señor más sabio de todos? Quetzalcóatl. ¿Dónde la madre de Quetzalcóatl? ¿Dónde todos nuestros héroes antiguos? Y Tlacael le dijo: señor, es muy difícil llegar allá donde ellos viven. Ellos viven en la lejana Thule. Y eso está tan lejos que no hay cómo llegar. En otro tiempo sí se podía llegar allá, pero ahora el camino se cerró y está lleno de breñales, de espinas, de cardos, de lagunas sin fondo, de manera que solo por arte de magia o de brujería podrá la gente llegar por allá a donde vive el señor Quetzalcóatl y Huitzilopochtli y la madre de Huitzilopochtli, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es todo un panteón que difícilmente se acuerda uno de tantos nombres. Menos mal que no se me ha olvidado todavía Tlacael y las angustias en que se dio para poderle contestar al poderoso señor Moctezuma. Bueno, se acordó Moctezuma de que había un gran sabio que vivía por allá en el bosque y dijo: voy a consultarle. Y llegando ante el viejo aquel, lo saludó con toda reverencia y le dijo: dime tú, anciano, venerable, tú que conoces la historia de nuestra querida tierra mexicana, dime, ¿qué sabes de nuestros antepasados? ¿Qué sabes de Huitzilopochtli? ¿Qué sabe de nuestro señor Quetzalcóatl? ¿Qué de nuestros antiguos ayos? Respondió el anciano: ellos, señor, viven ciertamente en la lejana Thule. Allá es difícil llegar, pero por medios mágicos sí se puede llegar. Lo mejor es que reúnas a los 60 ancianos y que les encomiendes esa visión. dio las gracias Moctezuma y se retiró a su palacio. Entonces convocó a los 60 ancianos venerables y les dijo: quiero que llevéis presentes a nuestros antepasados que moran en la lejana Tule. Sé que sois magos, así pues, y consultadlos a ver qué dicen ellos de nosotros. Y los 60 obedecieron, y Moctezuma les dio presentes fabulosos para que se los llevara a los antepasados del antiguo México. Y los 60 dicen que se untaron ciertas sustancias en el cuerpo y que invocaron a Cholot. Así lo dice la tradición antigua. Y que entonces Cholot, Lucifer, Nahuatl, le dio el poder. Que entonces aquellos ancianos se suspendieron en la atmósfera, que se metieron dentro de la dimensión desconocida. Yo no sé si ustedes habrán visto esa película que llama El túnel del tiempo. Si la han visto, ya se podrán formar una idea de lo que es esa dimensión desconocida, esa cuarta dimensión. Aquí ven ustedes esta mesa. Tiene tres dimensiones: larga, ancha, alta. Pero hay una cuarta dimensión, y es el tiempo. ¿Cuánto hace que el carpintero construyó esta mesa? He ahí la cuarta dimensión. Obviamente la cuarta dimensión existe. No se podrá ver con estos ojos de carne y hueso, pero sí existe. Y si uno desarrolla eso que llaman clarividencia, pues puede verla. Bien, entonces, continuando aquí en esta plática tan agradable con ustedes, les diré que aquellos 60 se metieron dentro de la cuarta dimensión, que viajaron como los caballeros aquellos del túnel del tiempo de la película, por entre la dimensión desconocida, y que llegaron ciertamente al Polo Norte, donde dicen que hay una isla sagrada, resplandeciente, que la llaman la isla de cristal. Y fueron allí recibidos por los antepasados de los aztecas. Estos ancianos entregaron sus presentes. Pero los antepasados de los aztecas dijeron: decirle allá a Moctezuma y a su gente y al primer ministro Tlacaele que si no cambian sus costumbres, si no dejan de estar emborrachándose con tanto pulque, si no acaban con los sacrificios humanos, vendrán del otro lado del mar hombres blancos y barbudos que os esclavizarán y os acabarán. Continúa el relato diciendo que los 60 regresaron otra vez por entre la atmósfera, por entre la cuarta dimensión, a México, Tenochtitlán, y que llevaron el recado a Moctezuma y a su primer ministro, Tlacaele. Pero lloraron mucho Moctezuma y Tlacaele. Además, la madre precisamente de Huitzilopochtli le obsequió un braguero a Moctezuma como símbolo de castidad, y Moctezuma lo recibió. Quiso decirle pues aquella venerable matrona que su hijo debería dejar de ser menos don Juanesco, menos enamorado, se volviera un poquito más casto, más puro, para que tuviera más fuerza para poder gobernar al antiguo México Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán. Vean ustedes esos relatos, y los estados que yo los tomé, los leí de un sacerdote muy venerable, de un padre muy respetable, el padre Durán, es historiador, no es un charlatán el que escribió eso. De manera que si el padre Durán dijo eso, él sabe por qué lo dijo y cómo lo dijo. Continuando con estas cosas que son interesantísimas, yo creo que esa famosa mujer que cayó allá en la plaza de Guanajuato, que la metieron al tape, bruja de los aquelarres de las mil y una noches, obviamente que tenía que haber viajado por entre la cuarta dimensión como los caballeros del túnel del tiempo. Lo que sí estuvo mal fue que la pobre hubiera abandonado la cuarta dimensión para caer en la mitad de la plaza. En época de la Inquisición la hubieran quemado viva en la hoguera, pero como ya no estamos en esa época, se contentaron con meterla al bote. Bueno, continuemos hacia adelante en estas cosas. Yo sigo pensando en voz alta y les suplico que ustedes también me acompañen a pensar un poco. Que hay facultades como la clarividencia, ¿quién puede negarlo? ¡Existen! Y hay un método sencillo para despertar clarividencia. Voy a enseñarles el secreto para volverse clarividentes. Vean, aquí tengo yo este vaso con agua. Voy a tomar un poquito. Ya esto está buena, ¿verdad? Miren, se coloca el vaso así, frente, con tanta agua como la que ustedes ven aquí. Luego, se concentra uno en el agua, de forma tal que la vista atraviese el cristal y caiga exactamente en el centro del agua, es decir, aquí en el centro del círculo, en el punto del círculo. Pero que la vista atraviese por entre el vidrio y caiga sobre el centro del círculo. Es un ejercicio muy sencillo, 10 minutos nada más, todos los días. Pero eso sí, a los 15 o 20 días comenzarán ustedes a ver que el agua es de colores, colores de la cuarta dimensión, que existen y que ustedes podrán verlos. Luego, por ahí como a los 3 o 4 o 6 meses a más tardar, si pasa un carro por la calle, ustedes verán la calle como una cinta de luz. Y por entre esa cinta de luz verán ustedes el carro. Lo verán chiquitito, pero lo verán. Si a los 3 años yo les digo eso en nombre de la verdad, es decir, sinceramente, porque yo practiqué ese ejercicio, llegará el momento en que ya ustedes no necesitarán del vaso este de agua. Podrán ver perfectamente eso que llaman lo invisible, eso que llaman la dimensión desconocida. Y resulta interesante volverse uno vidente, porque el vidente puede ver qué es lo que hay allá del otro lado, donde viven los difuntos. El vidente puede ver, pues, eso que llaman los misterios de la vida y de la muerte. El vidente puede ver a los ángeles. Existen, los ángeles son una verdad, la religión ha enseñado la verdad. Los ángeles, los arcángeles, los principados, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines, los serafines, existen. Lo que pasa es que por este tiempo la gente se ha vuelto muy incrédula. ¿Qué tal que el pueblo no tuviera religión? Un pueblo sin religión, palabra de honor, es un fracaso. Se los digo a ustedes así, a lo macho, es un fracaso. Ha llegado la hora de tener un poquito de más fe. Si ustedes tienen fe y practican este ejercicio durante 10 minutos diarios, se vuelven clarividentes. No nada malo le pasa a uno. Lo que uno quiere es que dejar de espantarse. Si por ahí cualquier día de esos tantos se le aparecen por ahí una brujita a medianoche, pues no se espanten, no se espanten. Échenle unas cuantas bendiciones, récenle lo que sepan y verá que nada pasa. Existe otra facultad, pero que es verdaderamente sorprendente. Quiero referirme al oído mágico. Ese oído mágico está aquí, en la garganta. La clarividencia está acá, pero el oído mágico está aquí, en la garganta. Poder uno oír las conversaciones de los ángeles por allá arriba, de la azotea para arriba, no está mal. poder uno oír a distancia, pues, lo que está sucediendo, pues, magnífico. Lo que sí pasa es que las comadritas son un problema, porque después de que estén escuchando lo que dijo por ahí el marido o el compadre, la cosa se pone grave. Pero sí uno puede desarrollar el oído mágico. ¿Y saben ustedes cómo? A la hora del amanecer, y ese ejercicio se los voy a dar a ustedes, practíquenlo para que se convenzan. A la hora del amanecer, ustedes se deben concentrar profundamente en la música de las esferas. ¿No han oído ustedes hablar de la música del cielo? Existe, eso es muy cierto. Recuerden ustedes la canción esta de las mañanitas, donde se dice que quisiera ser San Juan, que quisiera ser San Pedro, para venirte a saludar con la música del cielo. Pues es verdad, existe la música del cielo. Si ya Pitágoras nos habló claramente sobre la música de las esferas. Y hablándoles a ustedes científicamente esta vez, les diré que todos los sonidos que se producen aquí en la Tierra, desde el que produce una troca de mal gusto hasta que el que produce un ave cantarina, todos forman un solo sonido único. Esa es la nota clave de la Tierra. Ahora bien, los otros planetas tienen también su nota clave, y eso es interesante. Cuando esas notas claves se combinan, producen la música de las esferas. En cierta ocasión un santo que estaba en el púlpito hablándole a las multitudes, de pronto dicen que alcanzó a sentir esa música inefable y entró en éxtasis. Pero se quedó en éxtasis, no vio jamás en éxtasis. Al pobre lo sacaron de ahí para el panteón, nada más. Eso fue grave, pues. Bueno, yo creo que ustedes no se van a quedar así en ese estado, ¿verdad? Por lo menos yo no se los deseo, pero sí pueden desarrollar el sentido de la clariaudiencia. Ahora bien, es un sentido maravilloso. Piensen ustedes, uno con la clarividencia puede ver, por ejemplo, a los seres inefables. Con la clariaudiencia puede oírlo. Ver y oír, vean ustedes qué interesante. Yo he conocido clarividentes en la vida. Creo que ustedes también por allá de cuando en cuando han conocido a alguno. Existen verdaderos. Claro, hay que diferenciar a los verdaderos de los charlatanes, por supuesto. Pero el verdadero clarividente puede ver de verdad los misterios de la vida y de la muerte. Pero hay que practicar. Si uno no practica, ¿cuándo va a desarrollar la clarividencia? Se ha hablado mucho sobre la cuestión aquella de las apariciones de las personas que están en el estado ese que llaman el estertor de la muerte, la acompañaban al buen morir, y las, sin embargo, los familiares aquellos que la estaban acompañando al buen morir, la sentían ahí por el jardín regando las flores como siempre, pues ella acostumbraba siempre a regar sus flores. Bueno, por ahí a las 3 de la mañana levantó, pues, una tranca, un palo grueso con el que se trancaba antiguamente las puertas, pues la gente no tenía tantas cerraduras tan finitas como las de ahora. Y hasta ahí llegó la cosa. Sin embargo, a esa misma hora una vecina la vio. Llegó a donde la vecina, se despidió, le dijo, pero le dio un abrazo. Y luego llegó una vecina, se fue a donde estaban todos sus parientes, todos sus familiares, de todos se fue despidiendo, a todos los les fue invitando a sus pompas fúnebres, y por la mañana, sin necesidad de repartir esquelas, y esto resultó más barato, pero está bien. Se llenó aquello de gente, no hubo necesidad, pues, de más invitación. Comenzó a llegar la gente vestida de luto. Es un hecho que a mí me consta, concreto, exacto, preciso. No es algo que hayan leído por ahí en cualquier librito tonto, en cualquier folletín. No, es algo que me tocó conocer. Y continuemos hacia adelante. se ha podido demostrar que en el momento en que alguien fallece, se hace visible y tangible a distancia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? En cierta ocasión me sucedió un caso que se los voy a contar a usted, insólito pero extraordinario. Sucedió que andaba yo por ahí, por esos caminos de Villadiego, de pueblo en pueblo. Entonces no tenía tanta fama como ahora. Ya andaba por ahí por pues, con la ropita vieja aquí, a las espaldas, en una cuchilla. Ya en otros tiempos, a patas por ahí por los caminos. Llegué por ahí a un pueblo, no importa cuál, pero no me gusta hablar mal de nadie. Y busqué dónde hospedarme. Lo único que tenía entre la bolsa por ahí era 20 centavos. ¿Quién me iba a mí a alquilar un cuarto con 20 centavos? Allí por ahí en una casa de esas de huéspedes, un salón, ahí alquilaban camas. Sí, y tan de buenas que con la monedita de 20 centavos podía pagarla. Estaban baratas, requete baratas. Le dije a la dueña, señora, pues yo necesito que usted me dé por ahí una posadita, porque francamente vengo cansado, tengo bastante frío y la tripa la traigo de farol. Tengo hambre, ¿verdad? Le dije. Bueno, la señora aquella, pues, se compadeció de mí y me dio una cama, la única que quedaba era un salón lleno de camas. De pronto, ya quería yo dormirme cuando alguien golpea en la puerta. Un nuevo huésped solicitando, pues, que le dieran cama. Esta vez la patrona aquella le dijo, pues, amigo, ahora no hay ninguna. Ve aquí ese salón como está de lleno. Se acabaron las camas. El hombre le suplicó también como le supliqué yo. Le dijo, bueno, si quiere acostarse en el suelo, pues ahí va, pues. Le doy un petatito para que duerma. Y sí, le alcanzó un petatito ahí de mala muerte. Una horrita, con una almohada que parecía, pues, más negra que un carbón. Se acostó ahí a dormir, ¿no? En el suelo. Me quedó de frente, sí, completamente de frente. Y sucedió que yo observaba al hombre porque me había quedado allá de frente. Ya lo miraba. Pues de pronto se movía el hombre de un lado para otro. Y vi que de entre sus poros, de entre su cuerpo, por encima de los zarapes, se escapaba una nube de color gris, un gris plomo. Una nube amorfa, pero luego esa nube se fue poniendo de pie, es decir, vertical, y fue tomando la figura del cuerpo humano. Después quedó completamente convertida ya en un hombre, parecida que el hombre se quitaba y acostado. Se quedó mirándome y salió. ¿A dónde se dirigiría? Sabelo Dios, no diría a esas horas, pero se fue, el cuerpo sí quedó ahí. De manera que vean ustedes qué sueño que pasa durante las horas del sueño. Eso que uno tiene por dentro, que llaman alma, espíritu, yo no sé cómo más querrán llamarlo. Eso es lo que se sale del cuerpo durante el sueño. Claro, el cuerpo queda ahí en la cama y dormido. Bueno, el sueño uno lo tiene para dormir en cama. Donde sea que buen quiera. Lo malo es cuando no vuelve. Bueno, y esa es la muerte, precisamente. La muerte se va, lo que tiene uno por dentro, lo que llaman alma, se va y se va para siempre porque no vuelve. Por lo menos de ese cuerpo, y cuando vuelve será en otro cuerpo nuevo. Pero bueno, ese es asunto que estudiaremos más tarde. Hoy me voy a concretar únicamente y hablarme de esta cuestión de poderes mágicos, que bien vale la pena estudiarlos. Hay algo muy interesante. Si uno durante las horas del sueño, es decir, lo que tiene uno adentro, lo que tiene de alma, se sale del cuerpo en el momento en que el cuerpo cae dormido y se va para el otro lado y sueña cosas y luego las recuerda, ¿qué pasó? Sencillamente lo que pasó fue que vio los lugares donde estuvo. Es claro que si uno se quedó dormido y de pronto se soñó que estaba en el Zócalo y despertó en el Zócalo de San Luis. Pues ciertamente lo que tiene uno adentro es alma, o espíritu, como ustedes quieran llamarlo, pues va a dañar el Zócalo. Allá vio el Zócalo y regresó, y con, al regresar dijo que qué sueño chistoso, estuve en el Zócalo. Yo quise dar el Zócalo. Pero estuvo de verdad. Ahora, si eso le sucede a uno involuntariamente, digo, ¿por qué no hacer que le suceda a uno voluntariamente? Sí, se puede. Nuestra voz, yo les voy a dar una clave muy sencilla. Ustedes pónganla en práctica y en la casa. Y verán ustedes que les va a dar pues, muy buen resultado. Pero no se me vayan a espantar. Por favor, no se me espanten. Les voy a dar la clave. Es muy sencilla. Acuéstense ustedes esta noche con la cabeza hacia el norte, en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con el cuerpo bien relajado. Quiero decirles que con los músculos sueltos, que no tengan ningún músculo apretado, es decir, sueltecito, de forma muy sencilla. Y de aquí, adormezcanse, pero checando el sueño. Vigilando su propio sueño, checándolo. Eso es fácil. Uno va durmiéndose y vigilando uno al mismo tiempo su sueño. Pero no se me vayan a desvelar. Porque mañana chamba y entonces ¿cómo se va a hacer para la chamba? No, vigilándolo y al mismo tiempo adormeciéndose. Sí, así que hay que hacerlo, de verdad. Y entonces cuando ya comiencen ustedes a tener así como ensoñaciones raras, pues la cosa está re buena. En ese momento todo lo que tienen que hacer es sacar sus piernas así de la cama, porque lo primero que uno tiene que hacer es sacar las piernas de la cama para sentarse, si uno se quiere sentar. Eso es claro. Y después de todo, pues pararse uno con suavidad. Pero en ese momento en que uno está sacando sus piernas para sentarse, pues sienta, identifíquense ustedes con su propia alma, siéntanse siendo espíritu, siéntanse siendo allá como de nube, como de aire, como de alma natural. Y pero yo dije que fue el puente de carne y pues que está pesado. Se sienta así, siente, y ya sentados, pues entonces se levantan con suavidad, se paran así suave. Y luego vuelvan a mirar la cama, a ver qué ven. Si ven que el cuerpo de ustedes tiró en la cama, no se le vayan a espantar. No, por lo que ustedes más quieran, los huevos no se le espantan. Después, suavecito, van caminando hasta que salgan a la calle. Ya en la calle, ustedes den un saltito con la intención de flotar en el ambiente, estar en la dimensión desconocida. En ese estado ustedes pueden viajar a donde quieran, y si para acá para su pasaje. Pueden ir ustedes a París, pueden ir ustedes a Londres, pueden ir ustedes a Egipto, al Tíbet, para donde quieran pueden viajar. Lo más interesante es que uno fuera del cuerpo puede conocer qué es lo que hay allá del otro lado. Allá puede uno encontrar a sus familiares que se encontraron hace mucho tiempo. Sí, ellos vienen a abrazarlo a uno, pero no se le vayan a espantar. Y si uno los toca, están fríos como el hielo. Eso es claro. ¿Y saben ustedes por qué están tan fríos los difuntos? Pues sencillamente porque en la vida jamás se propusieron ellos a recibir el fuego sagrado. Hay un fuego sagrado que es el del Espíritu Santo, pero ellos nunca se preocuparon por recibir el Espíritu Santo. Ellos estaban tan ocupados, no tuvieron tiempo de pensar en eso. Estaban pensando en la renta, en los chismes de la comadre, en lo que dijo el compadre, en la letra aquella del carrito, etcétera, etcétera, etcétera. Total, nunca se preocuparon por recibir el fuego sagrado del Espíritu Santo. Pero otra cosa son los ángeles. Ahí que cambia la cosa. Si uno se acerca a un ángel, siente uno que irradia fuego, que quema. Si uno fuera del cuerpo físico, puede invocar de verdad a los ángeles. ellos tienen. Yo invoco a Arcángel Rafael, por ejemplo, para que le cure una enfermedad, viene el Arcángel Rafael. De manera que ahí es cuando vienen a darse cuenta que lo que enseña la religión en cuestión de ángeles y de santos es verdad. Es cierto. Y si uno invoca, por ejemplo, al Arcángel Alael o a Uriel, que son los arcángeles del amor y de la música y de la belleza, vienen a uno. Si uno le pide enseñanzas a un ser divino de esos, se le da, y entonces uno puede estudiar a los pies de ese ser divino. En la dimensión desconocida puede uno llamar a los seres divinos y platicar con ellos. Yo no le veo nada de malo a eso. ¿Qué malo va a tener? Hay quienes dicen que puede ser peligroso, pero ¿por qué? Si de todas maneras cuando el cuerpo se duerme, uno está aquí. El alma está afuera, se sale. Si el alma quedara ahí metido en su pellejo, les aseguro que no se podía uno dormir. De manera que es muy cierto que pensar, así pues, aprender a ser uno consciente de sus propias funciones, pues es formidable, extraordinario. En la psicología experimental, a ese fenómeno se le llama desdoblamiento. Claro, lo explica en algunos textos, pero con 50.000 tecnicismos. Y si yo me pusiera a dictarles todos esos términos tan difíciles y ampulosos, sencillamente ustedes no los entenderían. Entonces me quedaría hablando para mí solo, me quedaría hablando en chino. Ahora bien, hablemos ahora un poquito sobre la fuerza mental. Yo digo que la fuerza mental es poderosa. Uno por medio de la fuerza mental puede realizar prodigios, maravillas. Si por ejemplo uno concentra su mente sobre una persona que está, que le quiere a uno hacer mucho daño, concentra uno la fuerza mental, esas ondas de la mente atraviesan el espacio y llegan a la persona. Y uno puede mentalmente sugerirle a esa persona que no le haga daño a uno, hacerle ver el error y hacer daño. Pues no hay necesidad de que vengan a uno a volar. Yo no puedo evitar que lo abueguen sencillamente por medio de la fuerza mental. Uno puede aconsejar a la gente a distancia, usando la fuerza del pensamiento. Cuando uno piensa en alguien, emite ondas mentales. Esas ondas atraviesan el espacio y viajan de un cerebro a otro cerebro. Son ondas de la mente. Esas ondas de la mente, aunque sean invisibles para los ojos de la carne, existen y pueden tomar formas humanas. Me viene en este momento a la memoria el caso de una dama llamada David Neil. Ella se fue al Tíbet y allá vivió entre los monjes tibetanos 10 años. Un día se propuso crear con la sustancia esa de la mente, porque es una sustancia que sale a uno de adentro, del cerebro, dentro de lo más profundo, pero que no se puede ver con los ojos de la carne. Se propuso crear con esa sustancia la figura de un monje. Y todos los días visualizaba al monje, lo visualizaba y lo visualizaba. Lo visualizaba con la imaginación. Y lo creó. Lo más grave es que llegó ese monje a tener fuerza. Cuando alguien venía a buscar a David Neil, la dama inglesa, se encontraban cara a cara con el monje. Pero grave problema el que se metió David Neil. Se metió en camisa de 11 varas. ¿Saben ustedes lo que pasó? Llegó un momento en que tal monje, ese mental, ya no le obedecía. Comenzó a hacer de las suyas y hasta se volvió agresivo. Entonces la cosa se estaba poniendo grave. La dama se asustó demasiado. Se espantó horriblemente y fue a consultar el caso al abad de un monasterio. Entre todos los monjes de ese monasterio tuvieron que luchar mucho para desintegrar esa forma mental que ella había creado. Se echaron como 6 meses luchando para poder desintegrar esa forma mental. ¿Y qué tal si no la desintegras? Les aseguro que habría acabado con la vida de ella también. Habría resultado David Neil siendo víctima de su propio invento. Eso no es nada agradable, ¿verdad? Así pues, la fuerza mental es prodigiosa, formidable, maravillosa. Vale la pena desarrollar esa fuerza, pero para hacer el bien, para curar a los enfermos, para sugerirle a las gentes que nos odian que dejen de odiarnos, para rechazar los peligros, etc. Si sabe uno que tiene un asesino a balancearlo a uno, pues uno se concentra en estar asesino, diciéndole, no seas, ¿cómo vas a cometer esa locura? Devuélvete, vete con tus balas a otra parte, ya, déjame que vaya. Estoy seguro que al que dirige con esa fuerza mental haremos huir al asesino. Hay secretos para ser sino invisibles, existen de verdad. Recuerden ustedes que Jesús de Nazaret, Cristo, se hizo invisible cuando lo iban a apedrear. Pasó por entre todos haciéndose invisible. De manera que uno puede hacerse invisible a voluntad. Bien, todos esos son fenómenos extraordinarios, cosas, poderes que uno puede desarrollar. Ahora, ¿qué diremos sobre la cuestión esa de meter el cuerpo dentro de la cuarta dimensión para viajar como los caballeros aquellos del túnel del tiempo por entre la dimensión desconocida? Se puede, se puede. Pero me viene este caso, en este momento, recuerdo de un caso curioso. Ícaro, se dice que en Roma quería volar y que mandó a hacer unas alas de cera. Y resulta que anunció a todo el mundo en Roma que iba a volar. Y pegó un salto y en lugar de echar para abajo, me echó para abajo. Y ahí se reventó el pobre, pues. El otro día me contaron el caso de una aprendiz de oro. Pero dijeron que tenía que subirse sobre la azotea de una casa y tirarse a las 12 de la noche. El pobre lo hizo así, se tiró, pero se mató. Así pues que estoy hablándoles a ustedes cosas que parecen, ¿verdad?, chistosas, simpáticas. Pero pasemos ahora a los serios. ¿Sí es posible meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? Claro que sí se puede. Pantahari, por ejemplo, es un gran yogui, o fue un gran yogui de la India. Él le enseñaba a sus discípulos cómo meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Estos podían caminar sobre el fuego sin quemarse, claro, con el cuerpo metido en la cuarta vertical, pues no hay problema. Eso es un hecho. Ojalá pudieran hacerlo así, ¿no? Bueno, yo sí puedo, francamente no se los niego, yo lo aprendí ayer. Y ustedes también pueden aprenderlo, eso no cuesta trabajo. Un año de entrenamiento es todo, y en un año se aprende. Pantahari decía lo siguiente, que había que practicar un sannyasi, es una palabra rara, y es la primera vez que yo en esta plática hago uso de una palabra rara. Un sannyasi, decía él, consta de tres tiempos. Primera, concentración. Segunda, meditación. Tercera, éxtasis. Pero voy a explicarles a ustedes. Concentración significa fijar la mente en una sola cosa. Eso se llama concentración. Si yo, por ejemplo, fijo mi mente aquí en este vaso, estoy concentrado. Meditación es ponerse uno a pensar, pues, de qué está hecha esa cosa en la que uno se ha concentrado. Si yo me concentro en este vaso, veo que tiene un poco de agua y estoy concentrado, porque tengo mi mente puesta ahí. Meditación será que yo me ponga a reflexionar sobre lo que es este vaso, sobre lo que es el agua. Pero hay una tercera parte, éxtasis. Cuando uno llega a comprender que este vaso, esta agua, todo lo que existe en la creación, existe porque Dios quiso que existiera, pues uno adora a Dios, y lo adora tanto que entra en el éxtasis, ese de los santos. Pues bien, esos son los tres factores de que se compone un sannyasi. Si uno se concentra en su cuerpo físico, si medita en su cuerpo, y que luego piensa uno que ese cuerpo existe porque Dios lo dio a uno. Entra en éxtasis, en agradecimiento a Dios, en adoración. Si uno logra entrar en ese éxtasis de los santos, pues puede realizar maravillas. Porque dice Pantajani que en tal momento el cuerpo se vuelve como de algodón, dice. Y porque penetra, dice, en la dimensión desconocida. Ya con el cuerpo sumergido en la dimensión desconocida, puede uno caminar sobre el fuego sin quemar, caminar sobre las aguas sin hundirse, atravesar una montaña de lado a lado sin recibir daño alguno, o flotar en las nubes. Son maravillas. En la India hay yogis que lo hacen. La yoga tiene maravillas, es formidable. Hay yogis que levitan, que flotan en los aires. Eso es extraordinario. Me acuerdo de Milarepa, era un gran yogi del Tíbet. Ese hombre en estado de éxtasis salía de la caverna con el cuerpo metido dentro de la cuarta dimensión y flotaba sobre los montes Himalayas llenos de nieve. Lo veían las gentes. Era una realidad. Y después de viajar así por entre los Himalayas, regresaba otra vez a su caverna. David Muñiz nos habla de los ascetas semivolantes del Tíbet, que recorren enormes distancias con el cuerpo metido en la cuarta vertical. Medio caminan, medio flotan, y en instantes se transportan de un lugar a otro. Atraviesan enormes distancias en pocos minutos. De manera que esta realidad existe. En la ciencia esotérica, ¿saben ustedes cómo se llama eso? Se denomina estado de Jinas o ciencia de los Jinas. Se dice que hay lagunas que están encantadas, montañas encantadas. Pues son lagunas y montañas que están metidas en la cuarta dimensión. Eso es todo. Pero que existe, existen. En México tenemos nosotros allá en Chapultepec, en el Distrito Federal, tenemos un templo en estado de Jinas, un templo metido dentro de la cuarta vertical. Bien, dicen los códices antiguos que los caballeros tigres llegaban a ese templo en figura de tigre, que luego asumían la figura humana para entrar ya en el santo lugar. Y es que los caballeros tigres metían su cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, eso era todo, y lo sabían hacer a la maravilla. De manera que estoy hablándoles de hechos concretos. En ese templo de Chapultepec hay algo muy sagrado. Allí está nada menos que una copia del santo Grial. ¿Saben ustedes cuál es el santo Grial? Es esa copa en que Jesús bebió vino en la última cena. Dicen que José de Arimatea logró esconder esa copa. Pero lo interesante fue que antes de esconderla, estuvo con la propia copa ahí al pie del Gólgota y llenó con la sangre del Redentor del mundo la dicha copa. Después recogió también la lanza con que lo ungió y dio el costado del Señor. Y tanto la copa como la lanza la llevó para su casa y la enterró, la escondió. Cuando la policía romana llegó a buscar esas joyas, pues no las halló. José de Arimatea no quiso entregar tales reliquias. Por no haberlo hecho, la policía le metió a la cárcel. Mas cuando él salió de la cárcel, donde estuvo muchos años, se fue en busca de cristianos a Roma y al llegar a Roma encontró la persecución de Nerón contra los cristianos. Entonces siguió caminando por las orillas del Mediterráneo y una noche, en sueño, se le apareció un ángel y le dijo: esa copa es muy sagrada porque en ella está contenida la sangre del redentor del mundo. Entiérrala allá. Y le mostró en visión clarividente nada menos que la montaña de Cataluña, el cerro de Montserrat en Cataluña, España. José de Arimatea, con el cáliz y la lanza, se fue pues para ese lugar. Allí había un templo. José de Arimatea, dicen que guardó en ese templo el cáliz y la lanza. Pero aquel templo se fue sumergido dentro de la cuarta dimensión. Se hizo invisible para los ojos de la carne. Se hizo intangible para las manos físicas. Desde entonces quedó invisible. Multitud de caballeros durante la Edad Media estuvieron siempre buscando la Sagrada Copa, y en las cruzadas se buscó el Santo Grial. Muchas gentes de las cruzadas fueron a la Tierra Santa en busca del Santo Grial y del Santo Sepulcro. Y lo